muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Leo, bueno, siempre nos gusta hablar con vos para que nos cuentes y nos des tu mirada desde las pymes de lo que está ocurriendo en el país, pero ahora te queremos una reflexión por lo que pasó la semana pasada, fue, o esta semana, ya perdí los días, con las declaraciones que hizo Federico Braun, medio en chiste, pero medio en serio, que se dedica a remarcar precios. ¿Qué te sucedió cuando escuchaste eso? Bueno, se cae finalmente el velo ante todos los argentinos de algo que nosotros le venimos diciendo al presidente desde agosto del 2020, que es, en plena pandemia, los supermercados y los monopolios empezaron a subir los precios por sobre lo que se considera económicamente razonable. Ya en el 2020, en plena pandemia, tendríamos que haber tenido una inflación del 30% y tuvimos del 36%. 6 puntos se robaron estos muchachos de AEA y del Coloque IDEA. Y después, en el 2021, arrancó el año con un ministro de Economía acordando con ellos un 29% de incremento de los precios a lo largo de todo el año, y terminamos en un 54%. No es un chiste, es la verdad revelada lo que pasó con Federico Braun, que es vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina, diciendo que ellos remarcan los precios todos los días. No solo eso, también dicen descaradamente que en procesos inflacionarios le pisan la cabeza a las pymes, porque mientras a las pymes le fijan el precio y le pagan a 60 días, ¿sí?, ellos todos los días ese producto que fabricó una pyme familiar de La Pampa, le van sacando cada día más jugo, más utilidad, remarcando. Entonces, es brutal la diferencia entre incluso el precio que compró el producto y el que lo vendió. Entonces, eso termina pagando todos los ciudadanos de su bolsillo, todos los meses más caro, la misma leche, el mismo pan, la misma mermelada, el mismo kilo de carne. Y la verdad que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de regular estas prácticas, que son desleales del comercio, están penadas por la ley, defensa de la competencia, etcétera. No hay que inventar nada nuevo en la estructura legislativa de Argentina para ponerle un límite a estos verdaderos ladrones, hoy a cielo abierto, ¿no? Claro. Leo, se discute siempre quiénes son los formadores de precios, si la industria, si el comercio, medio como que blanqueó un poco que parte de la inflación la generan ellos, los supermercados, la parte comercial. Nosotros lo tenemos clarísimo quiénes son los formadores de precios. No tiene ni que ver con la industria ni con el comercio, tiene que ver con la participación en su cadena de valor. Los grandes jugadores son los que manejan los precios todo el tiempo. Entonces, cuando vos ves en el sur quién tiene mayoritariamente participación en el comercio minorista, la Anónima. Cuando ves en la harina, Molino Cañuela. Cuando ves en la cerveza, hay dos empresas que tienen el 97% del mercado. Y así sucesivamente, ellos son. En definitiva, la tarea es muy fácil para el gobierno nacional. Tiene que regular 1.500 grandes empresas, y con eso la economía se tiende a armonizar y se tiende a reducir por lo menos la apropiación de vida renta, que son hoy por lo menos entre 15 y 20 puntos de la inflación. No es lo mismo estar transitando una economía con la inflación del 58 que del 38. Claro. Leo, ¿y ves a este Estado, al de Alberto Fernández, con sus funcionarios, poniéndole coto a esto? Por ahora no. Paula Español fracasó, el secretario de Comercio Roberto Feletti fracasó, fuimos a ver al secretario nuevo de Comercio Guillermo Ham para solicitarle que tome estas iniciativas y que aplique la ley de góndolas, ¿sí?, que está sin aplicar, y bueno, nosotros somos una entidad del sector privado. No somos el Estado. Ahora, tenemos claro lo que hay que hacer. Y si no lo hacen, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, que es presionar para que se haga, en el marco de las reglas de juego de la democracia. Claro. Leo, ¿y el cambio este que hubo de ministro de la Producción, del secretario de Comercio, cómo lo ven? No, primero que es queda un sabor amargo ahí, porque Matías Culfas, con sus buenas y sus malas, ha hecho un trabajo y por meterse en un ámbito que me parece que debería ser ajeno a un ministro de Desarrollo Productivo, que es la interna partidaria, terminó yéndose por la puerta de atrás. La verdad que me parece que es una lección para el resto de los ministros. Se tienen que ocupar de gestionar y dejar la política partidaria para los que a la gente votó. Y Daniel Scioli, que viene ahora como ministro de Desarrollo Productivo, es un hombre de la producción, conoce muy bien la industria de la provincia de Buenos Aires, la producción agropecuaria, petroquímica, de servicios, del comercio minorista. El padre fue dirigente de CAME. Uh-huh. La verdad es que es un hombre con un perfil mucho más político que técnico, y bueno, yo creo que se va a poder hacer cargo bien del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bien, te consulto por otro tema, bueno, que tiene que ver con la industria, con las pymes. Se conoció un número de que en abril creció el 5% mensual la industria. ¿Esto también ocurrió en las pymes o no? ¿Cómo está la situación? Las empresas están trabajando, están vendiendo, tienen utilidad, están tomando gente. Si es un punto más, un punto menos, hoy en la salida de la pandemia, la verdad que no es un tema menor. Es gracias al éxito de... Dame un segundo. Gracias al éxito de Matías Culfas y de la política industrial. Bien. Entonces, la verdad que estamos bien en ese sentido. Bien, bien, bien. Bueno, se va recuperando entonces de la pandemia macrista y de la pandemia de la salud. Es el primer sector que salió de la pandemia. Hubo un incentivo muy fuerte durante el 2020 y 2021 para que el sector no se caiga. Y la verdad que no se cayó, la verdad que tomó trabajadores, está invirtiendo, pero la verdad que la inflación está agrediendo esa política exitosa, y ahí es donde estamos nosotros preocupados. Se hacen cosas muy bien, pero la inflación es un cáncer que te carcome el poder adquisitivo de los trabajadores, la utilidad de las pymes, las ventas. Hoy por primera vez cayó la venta en unidades de alimentos en los hipermercados. Entonces ahí hay una alerta amarilla que hay que prestar atención. Claro. Bien, Leo, no te sacamos más tiempo. Te agradecemos como siempre estos minutos con Radio Kermés. Les agradezco a ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes.